conocimos ayer antes del amanecer. Sí, sí, nos conocimos ayer. Te acompañé hasta el portal y me invitaste a entrar. Sí, sí, me acompañaste al portal. Y entonces me abalancé y te besé con pasión. Y yo te di un empujón y en el suelo te dejé. No, no, no, no todo es lo que parece, amigo. Hay que pensárselo bien. Ay, ay, a veces metes la pata, tío. Probar la suavidad de tu piel. Y encima te tiré la botella de champán. No, no, no, no todo es lo que parece, amigo. Hay que pensárselo bien. Ay, ay, a veces metes la pata, tío. Y todo sale al revés. Zapatos de camuza azul puede pisar. despierto usted. Empecé a correr, que si no se va me cabrearé. Sabe que está usted fuera de la ley. En el barrio yo sigo siendo el rey. Y aunque me di una vez, que me voy a enfurecer. Estoy lleno de amor. Dámelo a mí. que quiero es jamón, jamón, jamón, jamón, jamón, jamón. Yo lo que quiero es jamón, jamón, jamón, jamón, jamón, jamón. Todo el mundo me ha ignorado, es la historia de mi vida. Desde que al mundo he llegado, siempre pierdo la partida. Nadie me hace ningún caso y yo pierdo la paciencia. Odio a los camaretas, odio a los camaretas. Y yo sigo aquí sentado mientras sirven a los de al lado. Y grito sin contemplación, que me traigan mi ración. Jamón, jamón, jamón, mon, jamón, jamón, mon, jamón, jamón, curado. Mon, jamón, jamón, mon, jamón, jamón, mon, jamón, jamón, curado. Quiero mi ración. Yo lo que quiero es jamón, jamón, jamón, jamón, jamón, jamón. Yo lo que quiero es jamón. Quiero pata negra, oh, wow. fiesta, yo me fui a tomar un canapé. Canapé. A bailar un charleston y a mover un pie. De una chica me enamoré y me pongo a cantar. La la la la la la la. Quiero recordar cuando te conocí. Ahora soy feliz pensando solo en ti. Sin querer me enamoré. Sin querer. Sin querer me enamoré. A una fiesta yo me fui a tomar un canapé. Canapé. A bailar un charleston y a mover un pie. De una chica me enamoré y me pongo a cantar. Me enamoré. Recuerdo cuando en la playa tú a todos Aquí je suis la sincère, dans ces samples je vais pas savoir. Et personnellement, rien de me rendre la mémoire. Si vous voulez coucher, vous, je n'ai pas à laisser. Mais dis plus rien, terminé, c'est ce qu'on appelle l'amnésie. Je te trouve, mais moi, t'as mieux d'ailleurs. Thank you. casa me dicen que no puedo salir, ay, ay, ay, que la noche no es joven, que no es para mí. Mi profe se cree que me voy en el bus, ay, ay, ay, yo hago lo que quiero, porque soy una puta. Thank you. foto. Estoy volando sobre el mar y estoy notando que no está mal. Y estoy notando que no es normal. Suena rarito, pero no está mal. Y ya no aguanto más, no consigo orinar. Será el movimiento.